Con motivo del 56º aniversario del Día del Songun y el 68º de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, se efectuó el 23 de agosto en el Museo de Bellas Artes de la ciudad Almechievsk de la República Tatarstán de la Federación Rusa el acto de inauguración de la exhibición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea. Estaban colocadas allí fotos del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, que muestran sus imborrables hazañas. Por otra parte, en ocasión del 25 de agosto, tuvieron lugar la exposición de libros de Corea en la granja Pakura del estado Champara de Nigeria y el cenáculo de lectura y la conferencia en la compañía portuaria de Lobito y el comité de amistad y solidaridad con los pueblos de Angola.